Tenemos derecho a ser muy cuidadosos y tener mucho respeto y ser muy cariñosos, tener una casa propia y que no lo peguen, porque sí. Profesor Raúl Jacob, de quinto y sexto grado de la Escuela José Hernández del Rincón. Hoy vimos la clase sobre derechos del niño y te quedó ahí una reflexión muy interesante que decir. Sí, yo lo que creo de que justamente hemos podido observar acá con el profe en el taller este, de las diferentes realidades de los chicos. O sea, realmente tenemos chicos de que el único espacio de libertad lo tienen en la escuela, porque inclusive lo comentábamos con el profe de que hay chicos de que plantean el derecho a no ser agredido sin ninguna razón. Por ejemplo, eso denota indudablemente toda una cuestión que supera la escuela y de que creo que la escuela se tiene que comprometer. Por eso, más allá de los resultados en sí evaluativos, yo creo que la escuela tiene que seguir conteniendo y tiene que seguir siendo inclusiva para todo este tipo de niños, porque no podemos pedirle, digamos, a ciertos niños que cumplan con normas cuando viven en un sistema sin normas, donde su casa no tiene normas, donde su vida no tiene normas. Entonces, lentamente yo creo que la escuela puede ser el único camino para contenerlos. Y bueno, si los resultados no se ven aquí, a lo mejor se van a ver dentro de 10 o 15 años, cuando ellos empiecen a adoptar estas normas.